Tienen sangre de bandoneón tus tangos, que son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena y de bandoneón. Uno hace lo que puede, ¿eh? La discoteca tiene sus límites, pero queremos dedicarle este tema. Él había pedido otro, del polaco Goyeneche, pero nosotros le vamos a dedicar este, Malena. Un tangazo, un clásico de la música popular ciudadana, nuestro querido amigo, el Pipón, Juan Carlos Giuliani. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. En el Famatino. Y estoy mirando todo lo que son los álamos, sellos. Y encima, en las puntitas, en las cumbres, están todo nevado. Es el gran acuífero nuestro acá en nuestra zona. Uno de los lugares más bellos de la Argentina. Con un potencial turístico impresionante. Necesitan apropiarse del territorio, digo. Esta gran minería no es compatible con, por ejemplo, la agricultura que existe en el Famatino. Este pueblo siempre ha progresado a través de la agricultura. Quizás ha sido muy lento el progreso, pero somos felices, vivimos felices así. Por supuesto, si nosotros no queremos, no va a entrar acá, que así venga Obama, no van a entrar. Es el agua de todos, de las plantas, de los seres humanos, de los animales, de los pájaros, de todos, y la vamos a cuidar. Cada día que pasa, sentimos que estamos escribiendo, digamos, una página de oro de la historia de La Rioja, de la historia de la provincia, ¿no? El cuidado del agua, el de la vida y también el de la dignidad de que nosotros queremos elegir cómo vivir y no que venga un señor de afuera a decir cómo tenemos que hacer, qué tenemos que hacer y en este caso cuál sería nuestro recurso futuro, ¿no? La verdad que yo cada día que pasa me asombro más, gente de todo el país. Recién estaba hablando con muchachos que se han largado desde Córdoba, San Luis, Mendoza, que no tienen nada que ver con la asamblea, sino que han sentido esto como algo propio. Y el primero que empezó con la podada, podemos decir, que fue el cura del pueblo. Fíjense, habíamos llegado a una asamblea antes de que lleguen ellos, a decir que en el caso de que vengan, el campanero de la iglesia iba a sonar para avisar que iba llegando gente de la minera. Y justo llega ese momento. Estaba un directivo de Cisco y empezó a sonar las campanas del pueblo. La gente se empezó a golpear y empezó a pedirle explicaciones que hacía este directivo. El directivo, bueno, salió raudamente y dejó olvidada una carpeta con las listas negras, un hecho muy preocupante que nos rememora lo peor de la historia argentina. Y hay también un manual de procedimiento administrativo de la propia empresa. Este es un manual de cómo manejarse internamente. Hay una parte muy gráfica que dice pagos a la comunidad y pagos institucionales. Ahí explican de qué manera van a ser los pagos, de cómo es el mecanismo interno para autorizar los pagos. Pero hay una parte muy curiosa porque dice quién autoriza los pagos sin recibo. Y nosotros nos preguntamos qué pagos sin recibo se hacen. ¿Qué pagos al Estado se le hace sin recibo? Esto demuestra un poco lo que nosotros venimos hablando hace bastante tiempo de lo que significa. La minería no solo es saqueo económico y devastación ambiental, también que es una degradación social, cultural e institucional. La megaminería se come las instituciones. Es esto. Es listas negras. Hay persecución del pueblo en su totalidad. Lo llaman indagatorias en 24 horas. Hay envío de patotas para amedrentarlos. Hay amenazas. No hay forma de acudir a la justicia. La justicia, en vez de estar investigando estas listas negras, en la justicia están imputando a los asambleístas por el artículo 194 del Código Penal, que es el artículo estrella de la criminalización de la protesta social. Y un legislativo ausente en la provincia, a pesar que hay una poblada. No hay un solo legislador provincial acompañando a la gente, a su pueblo. Habría que hacer notar también el rol que está jugando en este momento la prensa oficialista. Si vos ves en Telam, vos pones Famatina en el buscador, aparece un cable de las elecciones de octubre o del Rally Dakar en relación a Chilecito. Nosotros no nos oponemos a todo tipo de minería, sino lo que llamamos megaminería. Resistiendo. Porque mientras tengamos oro y tengamos agua, vamos a tener que estar resistiendo, porque son recursos por los que el mundo está peleando. Entonces sabemos que no vivimos en una isla y sabemos que esto no va a terminar mañana. Sabemos que esta semilla que hemos sembrado la van a tomar chicos jóvenes, nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros vecinos, y bueno, les quedará el legado de seguir defendiendo esto. Cuando éramos pibes, nos emocionamos con la primera película de historia que había sido filmada hace mucho tiempo. Se llamaba La Guerra Gaucha. Allí había un joven Ángel Magaña, que hacía de soldado español pero nacido en América, que después termina la película siendo uno de los guerrilleros latinoamericanos que lucha por la liberación del continente. Y La Guerra Gaucha tiene un personaje entrañable, que es el que hace del sacerdote. El sacerdote lo hace Enrique Muiño, un sacerdote que termina siendo ciego porque cuando llegan los españoles, cuando entran y salen del pueblo, él lo anuncia con las campanadas que hace sonar de su iglesia. Las campanas de la iglesia servían en la Guerra Gaucha a favor del pueblo para liberarse de la opresión extranjera. Eso hacía Enrique Muiño en aquel personaje maravilloso de la Guerra Gaucha. La metáfora de Enrique Muiño hace que las campanas de la iglesia de Famatina hayan sonado para que justamente la opresión extranjera no vuelva a manifestarse en el territorio argentino. Y hay un protagonista. Ese cura, ese sacerdote, se llama Omar Quinteros y creo que nos está escuchando. Hola Omar, ¿cómo le va? Hola, buen día. Sí, los estoy escuchando. Sí. Ah. Bueno, antes que nada, gracias por este contacto telefónico y también gracias por este gesto, por esta actitud, por esta forma de demostrarnos que la iglesia tiene también representantes muy dignos y personajes que están al lado de ese pueblo que lucha para evitar que le pasen por encima, ¿no? Así es, esa es nuestra tarea, es nuestra misión y nuestra vocación debe partir de ahí, saber que nuestra vida no es solo nuestra, es también de la gente y debe estar siempre al servicio de la vida, de la gente, de nuestro pueblo. ¿Cuánto tiempo hace, Omar, que usted vive allí? Que estoy en Famatina hace 4 años. ¿Conocía la zona de antes? No, solo por haber pasado así muy fugazmente, pero no la conocía antes, no. Yo que he tenido la oportunidad de pasar alguna vez por ahí, la primera vez que vi ese cerro, vi esos cerros, realmente percibí una sensación de inmensidad, de estar muy cerca de... Si existe un creador, de ese creador, ¿no? Yo no sé si a usted le pasó lo mismo, pero es realmente una zona muy bella. Me gustaría que usted le transmitiera a nuestros oyentes qué fue lo que percibió aquella primera vez que vio al Famatina y hoy que lo sigue mirando, por suerte. Ciertamente para mí vivir en Famatina y servir a las comunidades de Famatina es un gran regalo de Dios, ya que para mí es una oasis recrearme cada día que viajo, voy o vengo por las distintas comunidades, pudiendo contemplar las maravillas de este cerro, ¿no? Que me confirma cada día más la majestuosidad de Dios, su gran poder y su infinita sabiduría, al habernos dejado estos vestigios o huellas de su existencia y de su presencia. Es lo que a mí me dio siempre las claras convicciones de que no podemos permitir que lo destruyan, lo contaminen. Lo llevo un poco al terreno de lo que ha estado pasando en estas horas. Sabemos que hace unas horas vino ya de regreso de sus vacaciones el gobernador Beder Herrera y que lo primero que recibió fue un documento que tengo entendido fue la propia iglesia de La Rioja la que se lo hizo llegar. Cuénteme un poquito qué reacción ha tenido el gobernador y cuál es la actitud que tiene la iglesia riojana, si es que se puede hablar de una actitud única. Sí, mira, ese documento surgió como una visita que se me hizo la semana pasada para confirmar un poco mis dichos acerca de lo que se estaba viviendo y estaba sucediendo en Famatina. tema que yo hace ya 2 años por lo menos estoy tratando de instalar en el seno de la iglesia y de sumar conciencia en los sacerdotes. Se elaboró un informe que fue elevado al gobernador y que lo rechazó de plano, según él por carecer de veracidad y por ser impertinente. Bueno, él hace ya 15, 20 días que no está en la provincia. No sé cuál es la realidad que a él le pintan o que a él le muestran, pero me parece que si no está en el lugar de los hechos, difícilmente puede aseverar que carece de veracidad un informe tan real como el que hemos labrado aquí en este lugar junto a los dos enviados episcopales. Uh-huh. Ha sido, y para todos nosotros que vemos esta historia desde tan lejos, pero a la vez estamos tan cerca, o pretendemos estar muy cerca de todos ustedes, muy conmovedor, muy impresionante ver la reacción popular que ha habido, ya no solo de Famatina, sino de otras tantísimas expresiones culturales, populares, de organizaciones sociales, políticas, sindicales, que se acercaron para dar pelea y resistir esta cuestión. ¿Cómo lo viven ustedes desde allí? Bueno, nosotros también lo venimos viviendo desde hace 20 días, pero vemos una evolución maravillosa en la sociedad, una toma de conciencia. No, en primer momento era solo la comunidad de Famatina, su departamento, se fue sumando gente de distintos departamentos de la provincia, la capital, y hoy vemos que hay todo un país mancomunado en este sentimiento de defender la vida, defender el medio ambiente y de no permitir el acceso de la megaminería extractiva a cielo abierto, que deja secuelas de pasivo ambiental, de contaminación y de muerte por muchos siglos. Pensaba en este gesto, en este acto, que desde el punto de vista simbólico tiene muchísimas connotaciones, pero que recién nuestro compañero aquí, Carlos del Frade, comparaba con aquella imagen del personaje de Muño en la Guerra Gaucha. Esto de hacer sonar las campanas para alertar ante una situación, ¿cómo se dio? ¿Fue espontáneo? ¿Lo había planificado? ¿Lo tenía pensado? ¿Cómo surgió esa iniciativa de su parte? Bueno, a medida que se iba viendo síntomas o empecinamiento político por imponer la megaminería aquí en la zona, con las asambleas acordamos que de suceder algún hecho que necesitemos alertar a la comunidad, porque a veces los celulares, o por falta de señal o por lo que sea, no tienen la rapidez. Lo más expedito es tocar las campanas del templo de manera sostenida, y la gente ya sabe que seguramente debe autoconvocarse ante la iglesia, en la plaza, para ver qué pasa, ¿no? Uh-huh. De manera que así fue como surgieron los acontecimientos, cómo se fueron dando. Lo primero que suscitó esto fue un pedido formal del gobernador de la provincia al obispo para que sea transferido, para que se me traslade de parroquia. Como no consiguió eso, después pidió que se me prohíba tocar las campanas de la iglesia, pretendiendo inmiscuirse en asuntos internos de la iglesia que no le competen, ¿verdad? ¿Y cómo está la relación suya, Omar, con el obispo en estos momentos? Bueno, de cercanía, pero no, ¿cómo decirte? Sí, ya no entendí, ya entendí. Digo que ya entendí porque acabo de leer las declaraciones que hizo el obispo de La Rioja en su homilía del domingo pasado, en donde habla de un llamado a la reconciliación, y ese es un tono que tiene poco que ver con el compromiso que sí tuvieron los enviados episcopales, por lo que usted acaba de decir, en donde vieron la situación allí en la realidad, en donde está el pueblo verdaderamente en lucha. La visión del obispo parece ser diferente. Bueno, ciertamente, ya que no conseguí que llegara hasta aquí. Claro. Era lo que yo le pedía, para que viera con sus propios ojos, oyera con sus propios oídos, y no que se la cuenten, pero no lo conseguí. No obstante, yo le agradezco a él que me ha permitido la libertad de poder acompañar a estas comunidades. En ningún momento coartó mi libertad ni me puso condiciones, y eso yo lo valoro mucho, aunque por supuesto que me hubiese encantado que como padre y pastor de esta Grey riojana él se hubiera hecho presente, al menos a tomar un mate con la gente. Claro, eso es lo que incluso nos decía la gente de allí, de la asamblea, de Alto Carrizal, e incluso lo que me decían, que usted ha tenido un gesto maravilloso para alguien que es muy querido allí, como es la imagen del niño de Hualco, que es algo que tampoco la iglesia oficial mira con buenos ojos. Así es, estamos acompañando a este pueblo de Dios que con sus sufrimientos, pero también con sus esperanzas y con sus deseos de seguir andando nomás, como decía Monseñor Angelelli, día a día se reúne en torno a la imagen sagrada del Niño de Hualco, que es una pequeñísima pero bellita, bellísima imagen del Niño Dios que fue encontrada en el lecho de un río luego de escuchar durante varios días el llanto de un bebé sin saber desde dónde provenía, eso cuenta la tradición. Fue encontrada en el interior de una ánfora y desde entonces cesaron los llantos y este niño se ha convertido en la esperanza de todo un pueblo, ya que es muy milagroso. Sí, en relación a eso, lo que también quería compartir con ustedes es que mucha gente en La Rioja, con muchos más años que usted, dicen que usted está justamente en la senda del pelado, tal como usted acaba de mencionar, con esto de seguir andando, dicen que usted está en esa senda, lo cual para nosotros es una carta de presentación extraordinaria, que digan que es parecido a Angelelli, que está haciendo el laburo de Angelelli, es muy lindo. ¿Usted cómo lo siente? Bueno, por ahí me lo dicen, pero en verdad yo creo que no le llego ni a los talones a pelado. Él tuvo que lidiar con una dictadura militar, él tuvo que enfrentarse realmente a un monstruo, a un estado terrorista, y nosotros apenas estamos aquí acompañando a la gente y tratando de hacerle entender al gobernador que ablande su corazón y que cambie su visión y su postura, revea sus decisiones y nos libre del avance de la megaminería contaminante. Omar, y en relación a esto, quiero que usted nos exprese aquí en Buenos Aires y para todo el país donde llega Radio Splendid, ¿por qué si el pueblo se manifiesta de una manera tan clara, el pueblo de Famatina, el pueblo de Chilecito, sale, por ejemplo, este funcionario de esta empresa mixta que tiene la provincia de La Rioja, el señor Saba, salió a mediados de la semana a decir que esto se hace sí o sí, que el proyecto minero se instala sí o sí, despreciando lo que dice el pueblo, cosa que no hizo la propia empresa, porque también a fines de esta semana se conoció la decisión de la vocera de Osisco de decir vamos a escuchar lo que dice el pueblo Famatina. Sin embargo, los gobernantes están más acérrimos defensores de la empresa que la propia empresa. ¿Qué opina al respecto? Así es, por eso es que nosotros hemos puesto toda nuestra esperanza en Dios, que es el único que puede librarnos de estos intereses mezquinos, ¿no? Este es un discurso al que nos tienen acostumbrados los funcionarios de la Rioja, ya que aquí el caudillismo en su peor sentido, ¿no? Como el autoritarismo, son pan cotidiano. Aquí no tenemos libertad de expresión. El resto de la provincia de La Rioja ignora lo que pasa en Famatina si no se está informando solamente a través de los medios nacionales. Aquí todos los medios están comprados, todo el mundo está amordazado, de manera que el canal estatal también evita toda clase de información acerca de Famatina. De manera que esto simplemente es un añadido más a este sistema mentiroso y avasallante para con la comunidad que ha tenido y sigue teniendo este gobierno. Y por supuesto que este Durán Sabas va a ser el primer beneficiado económicamente por ser el presidente de la empresa EMSE, que es la socia de Osisco Mining. Uh-huh. Con todo el respeto a esa enorme fe cristiana que usted tiene y que tiene buena parte del pueblo de Famatina, también apuéstele una ficha, póngale una ficha a ese poder enorme que están manifestando de manera permanente y cotidiana, cuando desde las calles mismas, desde los cortes, desde los piquetes, le están diciendo a todo el planeta que no quieren, que el pueblo de Famatina no quiere que toquen esa geografía bellísima y tan importante para la humanidad. Le preguntaba, o queríamos terminar preguntándole, padre, ¿qué va a pasar? ¿Cómo ve las próximas horas de este conflicto que todo indica no va a terminar rápidamente? No, yo creo que no. Quiero rescatar lo que tú me decías. En todo momento valoro, porque es la expresión y la fortaleza de todo un país, no solamente del pueblo de Famatina, de todo un país solidarizado que ha unido fuerzas para hacer oír su voz, lo que nos impulsa a seguir resistiendo pacíficamente y a tener esperanza. No obstante, ya se me ha llegado vía obispado algunas directrices. Ayer el obispo tuvo una audiencia con el gobernador, el que sigue empecinado en llevar a cabo este proyecto, salvo que la gente vaya a su despacho a rogarle que no lo implemente, podría llegar a rever su postura. Pero, por otro lado, el pueblo tiene bien claro que la firma de este proyecto es una tranza entre el gobernador y la empresa, de la cual nunca el pueblo tuvo ninguna clase de consulta o participación. No vemos por qué ahora tenemos que intervenir o mediar para que deponga su propósito. Por lo tanto, esperamos que con el correr de las horas él cambie esta postura, y si no, yo creo que, como este es un conflicto social, no político, sino social, yo creo que puede traer un costo político también grande al gobierno de la provincia, ¿no? Omar, sin querer meterlo en camisas de once varas, ¿cuáles fueron las directrices que le bajó el obispo? No, el obispo me dijo, vos seguí acompañando a la gente. En ningún momento me puso ninguna clase de condicionamientos. Como te digo, me hubiese gustado tenerlo más cerca, claro, pero valoro la libertad de acción y de expresión que hasta el día de hoy me ha dado. De manera que, bueno, ahora, este fin de semana, el gobernador se encuentra por la cordillera reeditando una fiesta libertadora sanmartiniana, o sea, jugando a ser San Martín, cuando tiene a su pueblo hace 20 días en vilo y con la amenaza de no saber si en verdad vamos a poder resolver este problema pacíficamente. Bueno, Omar, le mandamos un abrazo muy grande y le agradecemos este contacto telefónico con nuestro programa. La Yapa, Omar, ¿cuántos años tiene? 50 años, soy oriundo de Villa Cura Brochero, provincia de Córdoba. Ah, de Córdoba. Igual que Angelelli. Claro, eso también creo que puede ser un añadido para que... para los parecidos. Así es, para que nos sintamos con esa pasión y esa fuerza por defender la dignidad de la gente y por apreciar también esa fortaleza que tienen nuestros pueblos. ¿Y de qué congregación, Omar? Yo soy diocesano, o sea, diocesano, aquí en, sí, La Rioja, sí, para, sí, servir a la diócesis de La Rioja, aunque mi formación es chilena, y yo creo que eso también me aportó mucho, porque en Chile, la iglesia en Chile es muy pastoralista, la formación es muy pastoral, y eso nos ayuda también a veces a estar más cerca de la gente y más alejados de los escritorios. Muchas gracias, Omar. Ya, que pases buen día, que Dios te bendiga mucho a vos y a todos tus oyentes. Un abrazo muy grande, Omar Quinteros, el sacerdote del Famatina. Pensaba esta imagen, ¿no?, del obispo diciéndole al sacerdote del lugar, del epicentro donde el pueblo se ha levantado para impedir que una decisión arbitraria y absolutamente antinatural de un gobernador, de un gobierno, para favorecer una empresa, se lleve a cabo, diciéndole el gobernador, bueno, a lo mejor si le van a rogar a su despacho. Qué perverso, qué personaje lamentable, Eder Herrera, qué tipo oscuro, de qué manera un personaje que llegó de la mano del apoyo popular, del voto del pueblo riojano, puede haberse transformado. ¿Cuánto dinero hizo falta para que este personaje transformara su propia plataforma política, la idea con la que ganó las elecciones que lo llevaron a ser gobernador del pueblo riojano? Esperemos que finalmente el mundo de la política entienda que este, que no es solo un conflicto político, sino que es un conflicto social, como bien describió Omar Quinteros, no tiene otra forma de frenarse que aceptando la decisión de esa mayoría. El Famatina no se toca, lo está gritando cada vez más gente, y nosotros estamos muy contentos que así sea. 4010-7121, 4010-6037, nuestras dos líneas telefónicas.